Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Es el Día Internacional de la Mujer y hoy el sabor de la noche, por eso es una celebración de grandes mujeres de la música. Empezábamos con doña Mariah Carey en su icónico concierto para MTV Unplugged, grabado en 1992 con la canción Emotions. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @sánchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Adicional a eso, hoy también pueden usar el hashtag numeral Día Internacional de la Mujer, porque hoy las divas son nuestras protagonistas. Y el turno ahora es para una de las más grandes de todos los tiempos, la reina del soul, Aretha Franklin, con este tema que originalmente grabó Otis Redding, pero que apenas lo hizo Aretha en 1967, se convirtió en un himno de liberación para las mujeres. Y eso es lo que estamos conmemorando hoy a esas mujeres que han luchado por la igualdad, que siguen haciéndolo todos los días. Y para ellas va esta canción, la reina del soul, Aretha Franklin, con Respect. Britney Spears con Toxic, un éxito del año 2003 de su álbum In The Zone. En el sabor de la noche, donde hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer con grandes voces femeninas, grandes artistas, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también con el hashtag numeral Día Internacional de la Mujer. Y nos pueden seguir con esos mismos hashtags en nuestra cuenta de Instagram, que es arroba Emilio Sánchez Radio. Me acompaña hoy en el sonido Edilberto Aponte. Y el turno ahora es para una diva haciendo homenaje a otra, de cierta forma. Una de las grandes divas del pop de nuestros tiempos, Ariana Grande, con una canción que, si bien la versión de Ariana tiene un significado algo trágico, porque fue esa canción que ella lanzó como sencillo de su concierto benéfico en Manchester, que fue el concierto benéfico que ella hizo en el 2017, días después de que otro concierto de ella en esa misma ciudad fuera el blanco de un ataque terrorista trágico enorme. Pues el otro significado que tiene esta canción es que es un homenaje a otra gran diva, a Judy Garland, quien la hizo famosa en la película El Mago de Oz en 1939. Por Ariana Grande, en vivo en Manchester, aquí está Somewhere Over the Rainbow. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Clásico de 1989, a esta hora en El Sabor de la Noche, donde hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. La gran Paula Abdul con un tema de su disco Forever Your Girl, la canción Straight Up. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una de las reinas del disco. El turno es para Gloria Gaynor, perdón, con una canción que desde que salió en 1978 se ha convertido en uno de los grandes himnos de la liberación femenina. Es una de esas canciones que inmediatamente provocaron una reacción muy grande por parte de la comunidad femenina en el mundo entero, y por eso me parece muy importante resaltarla hoy. Gloria Gaynor con I Will Survive. Ninguna celebración de las grandes mujeres de la música estaría completa sin esta mujer a la que acaban de oír, la reina del pop, Madonna, con uno de sus grandes clásicos, una canción del año 2000, Music, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer con grandes mujeres de la música. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y hoy en ambos lugares con los hashtags numeral El Sabor de la Noche y numeral Día Internacional de la Mujer. Vamos ahora con una mujer que era la hija de un gran cantante. Ella también tenía una voz maravillosa y era Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. Ella se hizo famosa en los 70, primero cantando soul, 70 y 80. En los 90, digamos que dio el paso más importante de su carrera al incursionar en la música de su papá, el jazz, los standards y esas cosas. Pero no dejó de lado su curiosidad por explorar géneros que tal vez no eran tan cercanos a ella, por así decirlo. Como prueba de esto está esta versión que hizo en el 2006 de un clásico de Sting. Esto es If I Ever Lose My Faith in You. In the Holy Church, you could say I lost my sense of direction, and you could say all of this in words, but if I ever lose my faith in you, there'd be nothing. Some would say I was a lost girl in a lost world. But you could say I lost my faith in the people on TV. You could say I lost my belief in the politicians. They all seem like ain't show hope to me. If I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever, please don't let me lose my faith. I will never, I don't wanna lose my faith. I don't wanna lose my faith in you, in you. I never saw de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Otra gran mujer de la música a esta hora en El Sabor de la Noche, hoy celebrando el Día Internacional de la Mujer. Doña Janet Jackson, a ver, ella se pudo haber quedado en un lugar cómodo porque al fin y al cabo era hermana de los Jackson 5, entre ellos el legendario Michael, pero decidió más bien independizarse musicalmente. Y gracias a eso, sobre todo a su colaboración con los productores y compositores Jimmy Jam y Terry Lewis, se convirtió en una de las grandes divas de los 80 y 90, sobre todo con canciones como Control, When I Think of You, What Have You Done For Me Lately, Miss You Much, Rhythm Nation, y este tema de 1993, la canción That's the Way Love Goes del álbum Janet. Nos vamos ahora a 1980 con la gran dama de Motown. Doña Diana Ross llega con esto que es un clásico del disco, además, una canción de su álbum Diana, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Esto se llama así, Upside Down. Sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Yeah. let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. We want a hinge, hinge, aya. Come on, mocha chocolate. What? Rio lady, my mujer. One more time, come on. Cuando Patti LaBelle grabó la versión original de este tema, Lady Marmalade, con su grupo LaBelle en 1974, esa canción llegó al número uno en los Estados Unidos. 27 años después, en el 2001, se juntaron 5 divas para volver a hacerla para la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Las divas en cuestión eran estas a las que acaban de oír aquí: Christina Aguilera, Missy Miss Demeanor Elliott, Lil' Kim, Pink y Maya, y la versión de ellas también llegó al primer lugar en ese país. Así que se convirtió en un éxito 2 veces, y de hecho creo que es la única canción, o una de las pocas canciones, que han logrado mantenerse en el primer lugar en los Estados Unidos, en versiones por artistas completamente diferentes. Lady Marmalade. Y bueno, vamos a terminar con otras 5 divas hoy para finalizar este momento, este día, que debería ser todos los días, el Día Internacional de la Mujer, con este grupo, las Spice Girls, Victoria Beckham, cuando no era Beckham, Victoria Adams, era en esa época, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Jerry Halliwell, un éxito de 1996. La canción Who Do You Think You Are. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Edilberto Aponte, Laura Hoyos por su colaboración, Laura Franco también. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Is on to get out of the bottom. The top is high, so you'll be. the bus.